Ya. Para registro, su nombre y su cargo. Subcomisario Marcelo Lausen, de la Brigada Homicidio Osorno. Comisario, cuéntenos sobre el procedimiento que se generó en horas de la tarde en el hospital base tras un llamado. Efectivamente, la fiscal jefa de esta fiscalía instruyó a que personal de la Brigada Homicidio se trasladara al hospital por el fallecimiento de una menor de 6 años de edad, de sexo masculino, por cuanto la familia estaba denunciando en ese momento una negligencia médica. Respecto a esto, se realizó el examen externo del cadáver, el cual posteriormente fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se va a realizar la autopsia correspondiente, mientras que paralelamente a nosotros se está recopilando los antecedentes médicos tanto del Hospital de Osorno como de Entrelago, por cuanto el menor, según lo señalado por la madre, habría sido atendido ayer en hora de la noche y otras dos oportunidades hoy en la mañana, y desde ese lugar es trasladado acá al Hospital de Osorno, donde habría llegado con un paro y se realizan las maniobras. Lamentablemente, el menor fallece. El niño, al ser trasladado de Entrelago, ¿tenía algún examen, algo más grave que se podía encontrar médicamente? Hay antecedentes médicos de diagnóstico que se habrían realizado en el hospital de Entrelago, los cuales tienen que ser recuperados por parte de esta PDI y posteriormente analizados para verificar si se actuó de acuerdo a los protocolos por parte del médico y así establecer si existe o no existe alguna posible negligencia de parte personal de médico. O sea, ¿se va a revisar si hubo una negligencia médica en el hospital? ¿Qué se pudo contactar con algún doctor médico? ¿Se conversó? Se conversó con el médico de acá de Osorno, que es el que le recibe y hace la reanimación. Falta, como señalé, recuperar los antecedentes del hospital de Porranque, o sea, disculpe, de Entrelago. Y se entiende que existe, como señaló, una denuncia por negligencia médica que fue cursada por la madre de del fallecido ante Carabinero. Y por lo mismo que la fiscal solicitó la concurrencia de personal especializado a esta brigada, ¿no es cierto? Y se van a continuar las indagaciones correspondientes a establecer o descartar esta posible negligencia respecto al fallecimiento del menor. Ok, comisario. Muchas gracias. Ya. ¿El nombre de la fiscal? María Angélica Miguel. María Angélica.